Y efectivamente vamos a continuar con otra cosa porque una vez más no estamos solos. No estamos solos porque nuevamente y primero, a ver, voy a agradecer a todos aquellos que me acompañaron en estos días. Que contame un poquito. Estuviste ahí, Miki, dando vueltas por LA, por Los Ángeles y también por Los Aires, en los vuelos y varada, incluso. Sí, un poco. Pero le agradezco primero a la Lessi que me acompañó el viernes. Lo extraño. Sí, mañana lo vamos a tener nuevamente. Esperemos que vuelva. Y porque nos dimos varios gustos, hablamos bastante de fútbol, intentamos explicar el nuevo torneo que finalmente se aceptó y es inexplicable, ¿no? También el lunes me acompañó Fío Sargenti. Hermosa, gracias Fío. Sí, tuvimos un gran programa, un hermoso programa. El martes estuve con la persona que voy a presentar en instantes. Sí, señor. Y ayer, el miércoles, me acompañó el Boga, la Regina, así que estuvimos ahí jugueteando todo el programa. Toda gente linda, ¿aún así me extrañaste? Sí, sí. No te creo un choto. No, Escucha una cosa, presentemos y pido. Sí. Aplausos para recibir en este estudio a nuestro queridísimo columnista de literatura rock, el señor Luis Alexis Leiva. Sí. Buenas noches para todos, ¿cómo andan? Miki, qué es un gusto verte de vuelta. ¿Viste? Oh, también te escuchá, ¿no sentís que ya el estudio huele distinto? ¿Huele mejor? Sí, hay otro aroma. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, ahí está perfume y todo. Sí, mirá. Hay menos huevos, claramente. Eso seguro. Pero Luis Alexis Leiva, sí. Entramos a la cancha, está, una vez más. Pues, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien, tranquilo. Sí, hoy un día bastante relajado, por suerte. Y es primero de mayo. Sí. Vos sí, igual sí, te tomás. Sí. ¿Cómo te tomás los feriados? ¿Sos de igual laburar con dos hielos? Dos hielos. A veces un chorrito de soda. On the rocks, ¿no? Sí, on the rocks. On the rocks total. Sí, sí, sí, sí. Como deben tomarse los feriados. Sí. Para quienes todavía no hayan captado alguna columna, acá se mezcla todo. Es acá verdad. El arte toma sentido. Sí. Y nosotros empezamos a entender algunas de esas cosas que después, viste, cuando alguien te dice, che, ¿por qué entra el libro? Sí, señor. Claro. Y ahí podés meter bocha de bocados. Claro, y quedás bárbaro. Quedás bárbaro. ¿Con qué nos vas a deleitar? Para arrancar en el día de hoy. Hoy vamos a irnos al espacio. Ya nos salimos un poquito de la oscuridad, después vamos a volver. Puedo decir Space, The Final Frontier. Exactamente. Pero vamos a hacer... Frase mítica de Star Trek, claro, ¿no? Totalmente. Que nadie nos ve, pero estamos haciendo el saludo con los... Sí, ¿no? El saludo Vulcan que hace, por supuesto, Spock. Y agradezcan que ya tengo novedad, porque si no, me hubiera muerto como viene el mundo, ¿no? Buenísimo, yo... O sea, lo están haciendo en serio. Un saludo vulconiano. Personas que escuchen en serio están haciendo... Y sí, papá, live long and prosper, que también puede significar viví ocho y ponela, ¿no? Bueno, eso. ¿Vos decís que originalmente, o sea, el significado primario era ese? El significado primario era viví ocho y ponela, pero de repente... ¿Qué pasa si me sale el saludo y me chupa un huevo de Star Trek? Si te sale, ya el tuyo es carpe diem. Sí. ¿Entendés? No pasa nada. No, si te sale va a haber mucha gente, o sea, si vos de repente vas a una cierta convención y haces esto, todo el mundo en este momento se acaba de romper una bolsa y a mí que se le salieron todos los discos que trajo de Los Ángeles por el estudio. Pero sí. Si vos haces eso en una cierta convención, le va a dar un paro lácteo a más de uno. Pero bueno, tranquilo. Paro lácteo es muy bueno. Paro lácteo te encantó, ¿no? ¿Viste? La es genial. La podés usar totalmente para provocar. Paro lácteo, qué hijo de mí. Soy bueno, soy en bueno. En fin, nos estamos yendo otra vez a la mierda. Sí, por favor, perdón, Alexis, los periodos. Poneme, me pegan así. Poneme bueno, orden acá. Te lo vos pido, vos por venís favor. A hablar de literatura, ¿no? Eso. Algo así. Sí, porque así. La idea en realidad era hablar un poco primero de ciencia ficción, sí, como para dar una introducción, hablar sobre extraterrestres, ¿sí? Mm. Para después meternos en el próximo bloque, después de una cancioncita hermosa, vamos a meternos en Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Hermoso. Y de ahí vamos a ir conectando. Lo primero que nos pasó, como los que pudieron escuchar el martes, que hablamos del Día del Animal, ¿sí? Sí, de los animales, que decíamos que los animales no eran tales, sino la percepción que uno tiene de ellos, ¿no? Como todo en la realidad. ¿No? Bueno, lo mismo sucede con los extraterrestres. ¡Apa! Los extraterrestres para nosotros... Me encanta lo dogmático del tema. Sí, mira, yo te explico, los extraterrestres son así. Dos claro, ojos, pasa una así, cabeza ¿no? gigante. Y listo. Sí. Pero aparte no porque tienen miembro. Hay una... Dicen que no. Sí, dice que... Miembros de la junta no tienen. No, claro, dice no. Que resulta que con unos amigos discutíamos una vez y uno se enojaba mucho porque decía, ¿por qué hacen que los extraterrestres sean parecidos de alguna manera a los humanos, que sean humanoides? Claro. Podrían ser una simple nube. Sí, una ameba loca y sería igual. Claro, ¿por qué? Porque esa es nuestra visión sobre las cosas. Nosotros trasladamos lo que nosotros vemos como conocido sí. y se lo ponemos a otra cosa. Muy desde muy ese lado, nosotros planteamos a los extraterrestres, los seres humanos, como como los otros, de alguna manera similares a nosotros. Sí, o sea, son una proyección nuestra, ¿no? Sí, también hay una teoría científica, ¿no?, que va diciendo, bueno, si todo en el universo reacciona para nosotros de esta manera y de esta manera se hizo la vida, ¿por qué en otro lado tendría que ser distinto? Claro. A ver, es un poco lógica. Pero ponele, también podría no serlo, tranquilamente. Y sí, nosotros lo que hacemos cuando hablamos de extraterrestres, de civilizaciones avanzadas del espacio y cosas por el estilo, estamos trasladando nuestras ideas hacia otro lado, que podemos proyectarlas a lo sumo. Claro. ¿Sí? Hago como un resumen pequeño para que se entienda de dónde viene la ciencia ficción, y creo que esto va a ser muy útil. Sí, ¿sí? Seguro. Por favor. Vamos a arrancar. La ciencia ficción tiene una base muy fuerte desde la idea de utopía. Utopía. La idea de utopía. ¿Qué es, viene, qué sería una utopía? La utopía es el no lugar. El no lugar. Etimológicamente es un de topos, ¿no? De lugar. Sí. Y la U, que viene todas unas derivaciones al no lugar. Sí. Un lugar que no existe. Es un lugar idealizado. Eso lo ha hecho Platón. Ah. Viene desde Platón. Ya no es literatura esto. Arrancamos de la filosofía. Venga, Platón ha puesto en República y en Político, en los dos libros, la idea de una sociedad ideal. Sí. Sí. Lo llama utopía, y esto. La utopía es un lugar ideal, totalmente perfecto, que tiene que ver con el mundo de las ideas de Platón, ¿sí? De lo concreto y las ideas, esas son las diferencias de Platón. Claro. Bueno, y a partir de ahí, él dice que es un lugar al donde no se puede llegar jamás, porque es imposible esa perfección, pero al que hay que aspirar siempre. Claro, se termina siendo como el significado más, el más significado concreto, más concreto claro, del que usamos corriente, ¿no? Digo, claro, de utopía, que es como el ideal inalcanzable, pero que uno igual persigue. Claro, uno tiene que perseguirlo porque de esa es la idea de esa llegar. Esa zanahoria que está ahí nunca podemos agarrar. Exactamente, porque ¿no?, en el camino uno va mejorando las cosas que suceden, si sí, bien no podés llegar a la perfección, el mejoramiento de las cosas hace que ese lugar de alguna manera se pueda asemejar. Sí, y el objetivo ese siempre se resignifica con el correr del tiempo. Exactamente. Después lo toma, esta idea de utopía la toma el querido Tomás Moro, ¿sí?, Tomás con Moro, un libro justamente, Utopía. Utopía, ¿sí? Donde plantea una isla de una que tiene todo un gobierno también ideal. Increíble, ¿sí?, libro. Alguien no lo leyó, por favor, hágalo. Es una bestialidad. Así que tomen nota ya. Utopía, Tomás Moro, de 1516. Ala. Estamos hablando, mirá de dónde estamos hablando. ¿A dónde nos fuimos? Fuimos, ¿no? Después venimos. Desde ese concepto de utopía, ha hecho toda una sátira que ya lo habíamos nombrado la vez pasada a Jonathan Swift. Sí, señor. Con los viajes de Gulliver. Sí. ¡Ay, me lo perdí! Sí, es verdad. Nos nombramos así un ratito. Un poquitito. Pero Jonathan Swift, ¿hablaron de los escritos subversivos? Hablamos, no, de uno de los capítulos en específico, el de los caballos dotados de razón. Ok, paréntesis entonces de 10 segundos, permítanmelo. Por favor, busquen los escritos subversivos de Jonathan Swift. Es increíble. Tiene todo una especie de ensayo, entre otras cosas, donde con datos reales y concretos de, creo que es en Italia, el ejemplo, digo, donde él basa su supuesto ensayo, pero que tiene muchos datos de la realidad, donde en realidad resuelve el problema de la pobreza, más o menos, te lo sintetizo mucho. Sí, por favor. Bueno, hay que matar y los ricos tienen que matar y comerse a los hijos de los pobres. Ah, entonces te quedas sin pobres lo y los ricos contado, no pasan verdad hambre. Se lo obviamente conté fuera del aire. Ah, es verdad, es un libro muy, pero muy irónico, plasmado sí, de ironía, muy, muy fácil de leer, muy increíblemente divertido, así que por favor, sí. Escritos subversivos de Jonathan Swift es una locura. No se puede creer lo que hace ese hombre, sí. Me perdí, Jonathan Swift. Lo nombramos así un ratito, después vamos a hablar bien de por él. Por favor. Porque es ahora, los viajes de Gulliver tienen una fuerza que no se puede creer. Bueno, volviendo, él hace esta idea de los gobiernos idealizados y a la vez paralelos sobre el ser humano para hablar del ser humano otra vez y de su realidad, ¿sí? De acá empieza a diferenciarse la ciencia ficción. De los años 50... ¿sí? Okay. Lo que plantean los grandes escritores de la ciencia ficción, estamos hablando, ¿no?, Asimov, también podemos considerar unos cuantos más y tanto. Sí. Bueno, Ray Bradbury es un poquito más moderno, digamos, claro, un poquito más actual que los demás, pero siempre fue esta idea de plantear un futuro, ¿sí?, para hablar del presente. Hacer todo una lo que crítica yo, claro, ese futuro. De hablar del futuro es solamente para hablar y criticar al presente, presente. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, ellos de ahí plantean tres diferencias. Está la utopía, que es el lugar ideal. Sí. Está la distopía y está la antiutopía. La antiutopía... ¿sí? Yo soy particularmente fan de los futuros distópicos. Ahora te voy a contar la diferencia con el futuro distópico porque eso es lo que quise traer. ¡Qué bien! Papá. Se ha usado. Bueno, la utopía es el lugar ideal, ¿no? Donde todo sí es perfecto. La antiutopía, ¿sí?, es el peor lugar que puede haber. Sí. ¿Sí? El peor futuro que puede haber. Okay. Y la distopía, que esa es la diferencia. Yo he escuchado también mucha gente de cine que habla de distópico. Sí. La distopía en realidad, técnicamente, o por decirlo así, es un lugar que parece ideal, que se ve ideal, pero que en el fondo hay gente que está sufriendo para que esa idealidad se mantenga. Está bien, tiene que ver con la opresión, tiene que ver con ciertos regímenes. Es un lugar regímenes. Que se supone que tendría que ser ideal, pero hay algo que está fallando. Ah. Y siempre hay un héroe que es el que se da cuenta de esa mentira, claro. ¿Sí? Y que va a tratar de hacer que todos siempre los demás se den cuenta. Siempre hay un levantamiento, el famoso uprising, ¿no? Exactamente. Me encantó. De ahí es que la ciencia ficción, claro, bueno, lo tenemos a Neo en Matrix. Por supuesto. Vamos a ver, ¿no? Hay infinitos infinidad. Blade Runner. Sí, o esta Stallone, ¿cómo se llamaba? La del el demoledor es. El demoledor, sí. El demoledor que va hacia el futuro. Que, sí. El demoledor. Sí, que hacían el amor con unas. Sí, Judge Dredd, juez Dredd también tiene algunas cositas. Hay algo de eso, siempre claro. Hay algo de eso. La idea de la ciencia ficción viene desde ahí, ¿sí? Por eso la utopía es fundamental, porque tratan de hablar de algo ideal para criticarlo y de esa manera están de alguna manera, o en realidad directamente, hablando de lo que está sucediendo en el presente. Mirá vos. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver después con Crónicas Marcianas. Y por lo tanto, tenía ganas de escuchar algo de Utopías, claramente. Ahí está, mientras esperamos, porque creo que el 2 de mayo, o sea, mañana. Claro. Mañana sale el disco nuevo de Utopías, señoras y señores. El anterior, el que están despidiendo, se llamaba Trastornados. Así se llama este tema que suena ahora en Voz y Cuántos Más. Ya volvemos con Alexis. Después de escuchar a Utopians haciendo Trastornados, continuamos con la columna del día de hoy del señor Luis Alexis Leiva, que trata sobre ciencia ficción, utopías, distopías, tropiezos también que se dan acá mismo y accidentes que suceden. Nos habías anticipado que ibas a hablar de Crónicas Marcianas. Sí, sí. Shit happens, ¿no? Sí, shit happens, ¿no? Totalmente. Crónicas Marcianas, muy bien. Sí. Ray Bradbury. Un hermoso escritor. Un genio. Por cómo escribe. Un visionario, un Nostradamus. No, yo no diría visionario. Asimov era misionario. Claro. Visionario. Él, yo creo que lo que ha logrado Ray Bradbury con tu ciencia ficción, más que nada, es hacer que tenga una belleza la forma de escribir. Sí. Y jodernos leas... con lo del efecto mariposa. Ah, también. Eso por supuesto. O sea, y después 28.500 películas. Sí, también. No, y además porque él ha logrado hacer, por ejemplo, en Crónicas Marcianas, él, para que se den cuenta de lo que hablaba yo cuando decía de este futuro, ¿no? Que critica el presente, ¿no? Sí. Fue escrito en 1950, fue editado en realidad como un compendio de cuentos. Sí. ¿Sí? Que son las entradas del diario de Crónicas. Claro. Él usa el diario de viajes, de crónicas, ¿no? La crónica, como un modelo para armar. Cada uno de los relatos fue publicado en diferentes revistas, en diferentes publicaciones, ¿sí? Por separado, y después los juntaron todos. Y fue ordenado de manera cronológica. ¿Sí? Estamos hablando que llega hasta el 2005 su cronología. Claro. ¿Está bien? Y trata de la llegada del hombre a Marte. Perdón, igual yo cuando antes dije visionario quise decir más bien como un pronosticador de algunas cosas. Me refería a eso. Ah, claro. Anticipado. Sí, era un Nostradamus de la literatura porque, ojo, que hay varias cosas y además hace tiempo salieron varios artículos que sí. Decían mira todo lo que dijo Bradbury, se está recumpliendo, papá. Y entonces, claro, me refería más a eso. Tiene visionario sí, y sí, se entiende sí, distinto. Sí. Perdón. No, pero está perfecta la diferencia porque... si se empiezan a cumplir las cosas que decía Bradbury, por Dios, estamos en el horno. Ah, estamos jodidísimos. Olvídate. No lean a Bradbury. Si piensa que va a ser real, olvídese. No. Claro. Te querés matar. Bueno, el punto es que lo que sucede con este viaje, ¿no? Arranca con la idea de un Marte que recibe la primera expedición de los seres humanos con un cohete, ¿sí? Cuando todavía no se había llegado bien a la Luna, ¿sí? Todavía no, las expediciones claro. Estaban saliendo. Estaba todo medio en pañales. Solamente había satélites, ni siquiera se había llegado a la Luna. Y entonces hay un capítulo que es muy hermoso como lo toma él, que se llama el pequeño verano en Ohio, ¿no? En Iowa, sí. Porque es el momento que despega el cohete, ese pueblo queda con temperatura de verano. Imagínense la combustión que tenía que hacer. El pueblo entero, sí. En medio del invierno, tiene un día de verano, ¿sí? Porque con ese puede llegar recién a Marte. La idea de que se vayan a Marte, después vamos descubriendo a partir de los capítulos, es que la Tierra se está destruyendo totalmente, ¿sí? El ambiente de la Tierra no da para más, claro. Y se empieza a buscar otro lugar a donde ir. ¿Sí? Siempre yo dije que era medio Nostradamus, ¿eh? Igual nunca podemos aceptar en este tipo de género. Tipo, ya fue. O sea, pasémosla bien, nos morimos todos. Listo. Hay que construir arcas para irse al espacio. Ojo, sería interesante. Trasladarse a donde ya Pará. Fue. Entreguémonos, boludo, al fin del mundo. Es un buen argumento de película así medio distópica. De apocalipsis, de catástrofe. Como diciendo, nadie intenta hacer nada, simplemente quieren vivir la mejor manera se llama posible. Ya fue. Vivo Chiponela se llama. Vivo Chiponela se va a llamar. No, ya al paro fue lácteo. Ya fue dos puntos, Vivo Chiponela subtítulo. Ahí está, claro, me encantó. Totalmente. Me gustó. Bueno, atento a los guionistas. Atento a los guionistas. Sí. Hollywood, teléfono Hollywood. Houston, estamos en problemas. Bueno, resulta. Esto es lo que va a tratar, que es lo divertido, digamos. Sí. Porque llegan allá los primeros marcianos, reciben a la gente, sí. A los primeros humanos, y les hacen creer cosas porque tienen poderes telepáticos. ¿No? Y muere la primera expedición. Escúchame, ¿se le dice marcianos precisamente por esto? Solo por Marte. Claro. Marciano es el que vive en Marte. Claro, pero digo, este término después lo terminamos, o se terminó aplicando para todos los extraterrestres en general. Cuando se dice marciano. Claro, general, viene de Mercurio, no, chabón, sos marciano. Claro. Sí, pero yo soy marciano. Pero viene justamente de De Marte. De esta obra de Bradbury. No, porque lo que pasa es que la idea de Marte se empezó a usar desde hace mucho tiempo antes que Bradbury, de la conquista hacia Marte, hacia el país. Digo, el planeta Marte como referencia de un lugar relativamente con una fantasía de que quizás pudiese estar habitada. Y de hecho lo que estás contando es como casi la antítesis de lo que pasó en nuestra historia. Digo, pienso en Roca, pienso que si los nativos hubiesen tenido algún tipo de poder cerebral, viste, capaz. Algo venía por acá, porque imagínense que la primera expedición que llega a Marte. Sí. Bueno, ellos terminan muriendo porque los matan. Cuando les descubren qué es lo que venían a hacer los seres humanos, los marcianos lo matan. ¿Por qué la mala intención siempre? La segunda expedición, cuando llega, encuentra que todos los marcianos están muertos. Porque se mueren de las enfermedades que traían los seres humanos. No sé a qué les recuerda. Somos una mierda. ¿Te das cuenta? Es la manera cosas me recuerda. Es la manera que está hablando Bradbury de cómo el ser humano conquista. ¿Sí? Tanto como la conquista de América fue igual, ¿sí? Del europeo viniendo a América y que transmita sus enfermedades y quiere imponer su cultura sobre la cultura que está dominando, sí. ¿Sí? Como cualquier otro tipo de conquista humana. Epa. ¿Estamos hablando de historia mundial o estamos hablando de ficción? Claro, pero estamos hablando de los marcianos, pero estamos hablando del presente. Ahí está. Del carácter del ser humano y del norteamericano, por sobre todo que va hacia allá y crea un pueblo igualito que el de la Tierra. Porque tiene llevando que ser el igual. Material de la Tierra. Claro, no, señor, o sea, ni siquiera respetan la cultura que ya había ahí, los medios... Como siempre, colonizando y democratizando. Colonizando y diciendo, bueno, venimos acá democracy y lo nuestro has es arrived. Más... Y con unos apaches gigantes tirando misiles. Igual Puerto Rico es independiente, ¿no? ¿Qué? Hawái es un país independiente. Claro. ¿No? ¿Y cuál es otro? Sí. ¡Mentira! Bueno. Ajá. Estamos en 2014, señor. Por favor. No necesitamos más redes de calle 13. Necesitamos independencia. Claro. Sí. Atlévete. Bueno, y de eso iba un poco el tratamiento de esta novela, ¿sí? Y hay un capítulo importantísimo que justamente lo volví a repasar hoy y llegué a ver lo que quería compartir, lo que se llama Ayer 2. Hablemos de Ayer 2. Ayer 2 consta de que, primera referencia es la caída de la casa Ayer, de Edgar Allan Poe. Está directamente ahí. Directamente. En el título. Y lo que hace este hombre, ¿no? El que se llama justamente Stendhal. El personaje que se llama Stendhal. Busquen, chicos, googleen Stendhal. Él trae, hace construir una casa como la casa Ayer. Increíble. El cuento de Poe. Miró. En Marte. Con un ambiente totalmente nebuloso, ¿sí? Totalmente en nieblas. Nunca sale el sol ahí. Sí. Logra hacer que esa sea una casa de terror. ¿Por qué? Porque para llegar hasta este desastre que están haciendo en Marte los seres humanos, pasó una época en donde quemaron todos los libros de fantasía, toda la literatura de fantasía y de imaginación. ¿Por qué? Porque lo importante es el presente. Porque eso solamente da miedo a la gente. Y no hay que tener miedo, hay que vivir el presente. Y nada Escúchame, nadie vio Footloose cuando queman todos los libros. Claro, ¿no vieron? Hay un montón de gente que hace eso. Footloose. Los instrumentos no se venden, los libros no se queman, los perros no se compran. Es así. La macota no se compra, chicos. Qué sé yo. Bien. Así que, y lo que trata de reflexionar en ese capítulo, que es importantísimo, es esta idea de que la literatura, la cultura de la imaginación, lo que te hace hacer es hacerte reflexionar sobre el mismo ser humano. Y este hombre sostenía que si estas cosas no hubieran, si nadie hubiera planteado qué es lo que pasaría si el ser humano conquista Marte, como no dejaron que eso suceda, nadie se hubiera preguntado ni cuestionado todo esto que están haciendo. ¿Sí? ¿Escuchaste, Guilla? Lo importante de los libros es pensarse a sí mismo. Esa es un poco la reflexión. Repetilo. Lo importante de los libros y la literatura de fantasía es pensarse a sí mismo. Qué fácil. Anotaron. ¿Volvimos? Me la voy a ¿Vieron que yo les dije? Todo lo que vemos lo hacemos proyectando nosotros mismos. Sí, señor. Bueno, de esa misma idea... Este hombre hace todo en esa casa, encima empieza a matar a todos los que vienen a controlar y a tirar esta casa de Ayer. ¿Sí? Claro. Y él tiene un montón de monstruos y cosas que van haciendo como una especie de casita del terror. Era como el último gran loco de todos. Claro, el tipo loquísimo que ya le habían quemado su biblioteca. ¿Sí? Ya le habían quemado su biblioteca. Te rompo la cabeza. No. Que como quemarle todo mal, un familiar. Todo mal con este hombre. Te rompo la cabeza. Todo mal. Un gran capítulo. Es como que a Mickey le quememos toda su te biblioteca. Te rompo, ni lo digas. Como si, mirá qué lindos discos, dijo, ¿no? Sí, no, señor. Se pudre todo. Qué lindo disco. Voy a romperlo. Ya lo hice yo solita. Y lo que quería enganchar acá. Sí, casi, ¿no? Qué momento duro. Lo que quería enganchar acá, que esto era importante, ya que hablábamos de los extraterrestres, ¿sí? es una película que también se plantea esto del ser humano, ¿no? ¿Qué es el accionar del ser humano? ¿Y qué cosas son importantes? ¿Si la vida humana es importante o solamente el armamento es importante que uno pueda tener? Nos vamos a ir al año 1979, ¿sí? No sé si lo conocen, papá. Un hombre llamado Ridley Scott. Sí, papá. Me suena. Siete pasajeros en una nave, ¿sí? E ingresa uno más. El octavo pasajero. A full. Alien, el octavo pasajero, es de quien estamos hablando, por supuesto. La tremenda primera película de esta saga, que después fue mutando, después fue cambiando mucho, pero nace de esta manera, como un film, está bien, sí, de ciencia ficción, pero también de terror. Es de terror. Es de terror, en realidad. Muchos lo han relacionado con El corazón de las tinieblas, que habíamos hablado antes. Sí, con esta idea de meterse en lo más salvaje de lo salvaje, en la oscuridad de la oscuridad. Es verdad. ¿No? Una cosa que hay que rescatar de esta película, lo que me gusta, es justamente que el monstruo no se ve casi. No, ese es uno de los grandes secretos de Alien como película de terror. Es una amenaza que está ahí como latente todo el tiempo, pero nadie la sabe bien, no está exteriorizada, no lo vemos ahí. Claro, y eso es lo que más da miedo. Siempre da miedo lo desconocido. Bueno, estas personas nunca lo veían y el espectador tampoco lo ve al Alien, casi. Ves una baba que chorrea y te querés morir. Es excelente eso. Saga, bueno, después cuando la agarra ya James Cameron en la 2, cambia su género, cambia todo, igual de espectacular. Sí, pero sí, esto es distinto. Y lo que ha hecho que me parezca genial para tratar en este sentido es la idea del por qué ese alien entra a la nave. Porque la compañía puso como primera razón de que traer un ejemplar de esos, porque iba a ser un arma. Claro. ¿No? Y que las vidas humanas eran insignificantes, eran totalmente, podíamos prescindir de ellos. Ya fue. No importa, pero que venga un espécimen, claro. ¿No? Y tienen un infiltrado, que es un robot, un androide, perdón, que es el que hace que este bicho le ponga el huevo al otro en el estómago y que pueda nacer este alien, que este alien tenga características humanas también. Y después, ¿cómo ha cerrado con Prometeo? Hay como una vuelta. Una vuelta sobre la misma nave que encuentran bajo en ese planeta. Sí. La advertencia que ella larga y que es la que los trae a los demás hacia el planeta. Claro. ¿No? Hay todo un cierre con la serie. Con la serie de películas, digo. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Donde también nos terminamos de entender que el alien es el depredador del humano, porque el que creó al humano necesitaba exterminar al humano. ¿No? Entonces el alien es el depredador de humanos, vamos a decirlo. Claro. ¿De cómo voy a eliminar mi creación? Dijeron estos gigantes blancos en Prometeo. Bueno, creo un bicho que los mate a todos. Bueno. Creo un arma perfecta. Claro. ¿No? Vamos a ver qué y pasa como en siempre, la vida real, ¿no? Como siempre, el ser humano quiere agarrar esa arma y utilizarla. Exactamente. Para su fin. Y así le termina yendo, ¿no? Y vamos, sí, así. Básicamente le terminan mordiendo el culo. Directamente. Claro. Y para terminar, quería conectar con un tema que hable del espacio, de que nos abduzcan, ¿no? Y que podamos ver la Tierra desde el espacio, ¿sí? ¿Y qué mejor tema se me ocurrió? Iba a caer en el lugar de David Bowie, pero ya lo había usado, así que preferí correrme un poco con un tema más tranquilo, ¿sí? Vamos al año 1997, OK Computer de Radiohead. Señoras y señores. Tercer tema, ojalá me lleve una nave espacial, dice, me haga ver el mundo como yo quisiera verlo, dice él. Que eso es lo importante. El sonidito, escuchen, no estamos en el espacio con el sonido. Así que imagínense que ya estamos volando en la nave y nos está por llevar, ¿sí?, estos aliens hacia el espacio. Homesick Alien. The pressure of the morning, I keep forgetting the smell of the warm summer air. I live in a town where you can't smell a thing. You watch your feet.